de la tierra que está la gente gozosa con este ritmo caliente que bailan a toda hora. En todito el mundo entero están bailando charanga, lo bailan los caballeros, ahí no hay distinción de raza. Baila mamá, baila papá, baila mamá charanga. Baila mamá, baila papá, baila mamá charanga. Y también lo bailan la doctora Indira Álvarez y Esther Candero. Continente, lo bailan hasta en Guayuco, hay los magos del oriente.